La vida de Jason, desde Caño Roto. Creo que ya sé cuál es el problema de todo. Ilumíname, prima. Que vivo de mi madre. Y como dependo de ella, no puedo hacer nada. Me tiene harto. No puedo llevar a Antonia a casa. Y como no tengo dinero, tampoco puedo invitarla como me gustaría. Y por eso nuestra relación no está funcionando. Solo tengo dinero para hamburguesas. Sí, Tolai, las que luego ya se come con el Brian. Bueno, primo, haces lo que puedes. O cuando la compré por San Valentín unos claveles en lugar de rosas. Era alérgica. Casi nos cuesta la relación. Primo, menos mal que estabas ahí, que si no... Eso sí que fue una cagada. Pero yo por ti, cualquier cosa. Incluso ponerte los cuernos con tu querida novia. Podría hacer más. Mañana me pongo a buscar trabajo. Es que esto no puede seguir así. Ya me dirás qué tal, primo. A ver si encuentras algo interesante. ¿Hola? Hola, muy buenos días. Estamos hablando con Jason, ¿verdad? Sí, sí. Vale, es que acabamos de ver su perfil en las redes y creemos que encaja bastante bien con lo que estamos buscando. ¿Una multinacional, Jason? ¿Una multinacional? Te ofrecemos desarrollar tu carrera personal en una multinacional con muchas oportunidades. Bueno, no sé si seguirá interesado o si tiene tiempo de hablar con nosotros. Sí, sí, por supuesto. Mañana mismo, si queréis. Ese es mi Jason. Perfecto, Jason. Nos encanta su entusiasmo. Bueno, antes de empezar, nos gustaría hablar sobre algunos detalles sobre el contrato, ¿vale? Sí, por supuesto. Soy todo oído. Perfecto, Jason. Pues te comento, ¿vale? Nuestra empresa presta un servicio logístico líder y referente a nivel mundial, ¿vale? Pero bueno, referencia mundial, Jason. ¿Has oído eso? Esto se ha conseguido principalmente por la profesionalidad de nuestros trabajadores, que han tenido un trato amable con el cliente, han entregado el pedido a tiempo y esto al final pues genera fidelidad por nuestros clientes. Perfecto, yo soy muy respetuoso con la gente. Y eso es simplemente lo que esperamos de usted, que sea una persona cordial, que sea una persona cercana, que sea una persona comprometida, trabajadora, que con su perfil... Es lo que esperamos y es lo que creemos que hemos encontrado con usted. Estoy dispuesto. Haré todo lo que esté en mis manos. Joder, tío, qué bien. Estoy muy orgullosa de ti. Fenomenal, Jason. Pues nada, mañana pásate por nuestra sede central y concretamos los flecos, ¿vale? Hola, buenos días. Me llamaron ayer para venir a trabajar. Vale, perfecto. Pues bienvenido. ¿Ha traído sus herramientas de trabajo? ¿Herramientas de trabajo? Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Sí, claro, nosotros aportamos el servicio a los clientes, pero los repartos requieren de una logística que tiene que aportar el trabajador. ¿Logística? ¿Qué es eso? ¿Logística? En cuanto a logística me refiero a un medio de transporte para el trabajo. Sí, nosotros te podemos financiar una bicicleta. Y tienes que darte de alta también en un seguro en caso de accidentes, que se suele dar en este tipo de trabajos. Y se tiene que dar también de alta como autónomo, que no sé si lo habrá hecho ya. Aquí huele a podrido. Anda, infórmate sobre las condiciones. ¿De verdad me pagáis la bici? No la pagamos. Es diferente. Te la financiamos en el caso de que la compres en alguno de nuestros proveedores. Perfecto. ¿Cómo me doy de alta como autónomo? Vale, te explico, Jason. Tienes que ir a la Seguridad Social, darte de alta, que eso en una mañana se resuelve. En cuanto te llegue el alta, tú me llamas y resolvemos los últimos trámites que te queden, ¿vale? Vale. Mañana mismo voy para allá. ¿Dónde lo de la bicicleta? Y dale con la bici. Vale, Jason, te envío un correo con los proveedores con los que trabajamos, ¿vale? Acuérdate de guardar la factura, muy importante. Vale, muchas gracias, ya me queda todo más claro. Venga. Primo, me llamaron de una multinacional para trabajar. Estoy más que contento. ¿Sí o qué? No me habías dicho nada. ¿Qué tienes que hacer? Logística, creo. Ya veo, la gran multinacional. Hace reparto a domicilio. Pensé que fabricaría móviles o algo de tecnología. ¿Y qué tal te va? Bueno, todavía no he empezado. Tengo que ir a la Seguridad Social a darme de alta como autónomo. ¿Como autónomo? Pero entonces no eres trabajador, eres autónomo. En eso tienes razón el narco. Soy un trabajador autónomo. Pues que si eres trabajador, eres trabajador. Y si eres autónomo, eres autónomo. Son cosas diferentes. El trabajador trabaja para otros y el autónomo trabaja para él mismo. ¿Pero qué dices? Trabajar es trabajar. Lo haces y te pagan por ello. Ya está. ¿Quién te ha llamado a ti, lumbreras? Que te están estafando. Además, por ser autónomo tienes que pagar todos los meses a la Seguridad Social. Por eso no da ni golpe. Bueno, pero con eso se paga la educación, la sanidad, las pensiones, ¿no? Claro que sí, Jason, joder. Bien dicho. Pero qué tonterías son esas. Con eso que pagas es con lo que se hinchan los políticos chupópteros. Por lo menos 300 napos al mes. Yo paso de todo eso. Joder, no me hayan dicho nada de eso. Solo que me daban los clientes y yo me encargaba de las entregas. ¿Y cuánto te van a pagar? Pues tampoco me lo han dicho. No lo has preguntado. Tú eres tonto. Pues mañana pregunto. Otra cosa, ¿no tendrás por ahí una bicicleta que pueda usar yo para el reparto? Vamos, no me jodas. Es la gran multinacional de reparto en bici. No se obligarán a ir con traje y sandalias. Una secta. Me financian la mitad si lo compro donde dicen. Pero es un pastizal, primo. No está tan mal. Y hay mucha gente que curra en esto. No creo que sean unos estafadores. Alguna bici tengo, pero gratis no puede ser. Que está muy mal la cosa. Y aún me debes los 20 pavos de las flores de Antonia. Qué generosidad. No esperaba menos de ti. Sí, dígame. Buenos días, soy Jason. Hablé el otro día con ustedes. Vale. ¿Se ha dado de alta ya como autónomo? Hice el trámite ayer. Me dijeron que en una semana ya estaría. Vale, perfecto. Pues cuando esté me llamas de nuevo, ¿ok? A este mismo número. Pero tenía unas preguntas... Joder, qué manía tiene la gente con el colgar. Sí, dígame. Sí, mire. Acabo de hablar con usted. Quería hacerle unas preguntas. Sí, sí, no se preocupe. Dígame. Me han dicho que por ser autónomo hay que pagar cada mes. Y quería saber cuánto me vais a pagar vosotros. Vale, Jason, le comento. Sobre el tema de las cuotas de la Seguridad Social, el primer año son 60 euros al mes. ¿Ok? Luego, sobre el tema del salario, a nivel mensual, dependerá de las horas y de los repartos que hagas. ¿Vale? Normalmente, un trabajador medio, las 10 horas cobra 1.200 euros. ¿En serio? Vale, muchas gracias. Ya me queda todo más claro. Lo que te has quedado es loco con la pasta. ¿Has escuchado lo de 10 horas al día? Vale, perfecto, Jason. ¿Cuántos días a la semana? Jason, no te enteras, tronco. ¡Hombre! ¡El niño perdido! ¿Qué es eso que traes? Cari, que he encontrado trabajo. Que ya no volveremos a cenar hamburguesas baratas. ¿Tú has encontrado trabajo? Pues ya era hora. Sí, Cari, todavía no he empezado, pero esto hay que celebrarlo. Por fin tratas a tu novia como se merece. Es en una multinacional de logística. Brian me ha prestado una bici para poder repartir. Y el lunes empiezo. ¿El repartidor tú? ¿En una multinacional? Espero que no te comas la comida que entregues. Pero si la glotona eres tú, ¡sorca! Cuando cobre algo, pediré un préstamo para comprar una moto, que es mucho mejor. Lo iré devolviendo poco a poco. Pues si todavía no has cobrado nada, ya te puede ir bien en el trabajo, que si no... Que sí, Cari, que sí. Que todo va a ir bien a partir de ahora. ¡Qué iluso eres! ¿Y qué esperanzado está? Buenas noches. Cuénteme. Buenas. Quería saber cuánto me vais a pagar por los pedidos. Vale, mira, te explico. El primer sueldo es a mes vencido. Se cobran 2 euros por cada reparto que llegue a tiempo indicado y 1 euro por los repartos que lleguen con retraso. Vale, es que no sé si me va a llegar para pagar... ¿Me podríais hacer un adelanto? Ahora mismo estás haciendo 8 horas. Lo recomendable y lo que suele hacer un trabajador de media son 10. Podrías hacer 12 horas y esas 2 horas de más te las pagamos al momento. El resto te lo pagamos a mes vencido. Vale, pues haré 12 horas. ¿Y podría hacer también 14 si lo necesitara? Sí, en el antiguo Egipto los esclavos echaban unas 16 horitas, nada más. Sí, sí, Jason, por eso no se preocupe. Por eso no se preocupe. Siempre que haya repartos disponibles, tranquilo. Cualquier otra duda que tenga o lo que sea, no dude en contactar con nosotros. Que tenga una buena noche. Eso, disfruta de tu día antes de convertirte en su esclavo. Dime, primo, ¿cómo vas con el curro? Acabo de darme una hostia con la bici, macho. Cago en todo. ¿En serio? ¿Cómo está el cacharro? Jason está bien, gracias por preguntar. Majo. Pues se me ha jodido el retrovisor, un pedal y algunas cosas más, pero aún rueda. Ya tengo la rodilla y el codo un poco jodido, pero creo que puedo seguir currando. Recuerda que aún no me has pagado ni las bici ni las flores. Y sigas con el móvil que te presté. ¿Esto es lo único que te importa, tío? Rata. ¿Y cómo ha sido, primo? ¿Estabas pensando en la Antonia o qué? Pues nada, que iba toda hostia y que tenían que entregar un paquete a tiempo y no he visto un coche que estaba saliendo. He clavado frenos, pero me lo he comido. Y le hago ya un poco, pero nada, grave. Bueno, primo, pues descansa unos días. Que va, voy a seguir currando, que si no, no llego a pagar el regalo para el cumple de Antonia. Lo mismo la empresa se enfada y me dan menos pedidos ahora. Murió con las botas puestas. Cari, que me han echado el curro. Mira que te dije que no te comieras la comida de los demás. Que no ha sido eso, Cari. Por lo visto un juez dice que somos falsos autónomos. ¿Falsos? ¡Me has estado engañando con otra! ¿Jason, engañarte? Tú sí, mala pécora. Y no, es solo algo del curro, que nos contratan como autónomos, pero en realidad no lo somos. Bah, yo no sé nada. ¿Entonces qué sois? Somos trabajadores normales con todos nuestros derechos. Pero si te han echado. Antes era falso autónomo y ahora eres falso trabajador. A ver, el juez les ha obligado a que nos contraten de normal, así que la multinacional nos ha alargado a todos para no tener que hacerlo. Te habrán pagado el finiquito. No me olía bien eso de la multinacional. Tú no estás hecho para esas cosas. Solo lo que me debían me han pagado. Nada de nada, pero tú no te preocupes que saldremos de esta. Cuando una puerta se cierra, en algún lugar una ventana se abre. ¡Uy! ¡Qué profundo! Pues mi cumpleaños es dentro de 2 semanas, no te digo más. Si piensas regalarme otro manojo de claveles o un poema, te los puedes meter por el... La vida de Jason, desde Cañorrote. Esta es La Monda, de Cañorrote. La Monda. La Monda. Es La Monda, todos los lunes a las 6 de la tarde... En La Onda de Caño Roto. Laonda.cc. La Onda arroba la on... La Monda, la Onda, la Monda, la Onda. La Monda Onda. La Monda arroba la Onda. La Monda arroba la Onda.cc.